Fase bonus. Ahora también en cómodas cápsulas. ¿Alguna vez has probado un juego y has dicho... ¡Vaya mierda de juego! Pues entra en fasebonus.net y dinos hasta 5 de esos juegos de mierda que han marcado tu vida. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Otra vez aquí, antes del programa 50, no os queremos dejar huérfanos de vuestra ración, de vuestras cápsulas de fase bonus, y hoy tenemos, yo diría que algo muy especial. Yo normalmente, cuando hago una entrevista, pues intento presentar al entrevistado, pero esta vez no sé muy bien cómo encabezar esto, y me gustaría empezar con un agradecimiento a la persona que representa lo que vamos a tratar hoy. Son gente que sin ningún tipo de ánimo de lucro dedica su tiempo a la gente como yo, que tiene un conocimiento de inglés muy, muy malo, creo que todos lo sabéis. Yo soy de los que pondrían una X en el nivel de inglés medio en un currículum, para que os hagáis una idea, para que la gente como yo entienda juegos que, por el motivo que sea, las compañías no consideran necesario traerlos a nuestro idioma, y que si no fuera por la gente con la que vamos a hablar ahora, yo me hubiera perdido juegazos a la altura de Vampire Bloodlines o System Shock 2. Al otro lado de la línea, como digo siempre, tenemos al señor Jesús Martínez, que todos conoceréis como Jesús Gandalf, administrador de Clan de LAN. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Ignacio. Aquí andamos, dando una vueltecilla. Bueno, Jesús, como te he dicho antes, me gustaría, antes de empezar a entrevistarte, como nivel de usuario que soy de vuestra página y que he recurrido muchas veces a vosotros, gracias por el trabajo que realizáis. No, lo primero es gracias a vosotros. Nosotros no seríamos lo que somos sin los usuarios, sin vosotros, sin los que estáis ahí al otro lado de los foros, sin los que os descargáis las traducciones, los que nos dais ánimos, los que nos ayudáis, los que nos apoyáis. Sin vosotros, nosotros tampoco seríamos nada. O sea que gracias también a vosotros. Bueno, vamos a empezar la entrevista, porque a mí hay un montón de cosas que me pican mucho la curiosidad de vuestra página, todo el tiempo que dedicáis, cómo hacéis las cosas. Así que, como siempre, empezamos desde el principio. Y como siempre, ¿qué es Clan de LAN? ¿Cómo se crea? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, ¿qué es Clan de LAN? Lo primero, podríamos hablar un poquito de lo que es el nombre del clan, que es LAN. Y muchas veces hemos tenido discusiones sobre incluso la pronunciación del propio nombre, porque unos decimos Delan, otros Clan, y bueno, lo pronunciemos como lo pronunciemos, el clan como tal surgió allá por mayo de 2001, muchos todavía no estábamos apuntados al clan, pero entre tres usuarios, que son Tasselhoff, Darmar y algunos sonará Immortality, estaban tranquilos jugando al Baldur's Gate Online en GameSpy y decidieron juntarse, crear un clan para jugar juntos. Y se pusieron a pensar en nombres, y como los tres eran aficionados a la Dragonlance, pues decidieron ponerle algo parecido a Dragonlance, no sé qué, no sé cuál, y al final Darmar decidió ponerle Clan, y así se quedó, un nombre con gancho. Y que por lo que me comentas, lleváis 9 años ya. Sí, la verdad es que llevamos 9 años y pico. Dentro de unos meses, celebraremos el 10º cumpleaños, ¿sí? Madre mía, cómo pasa el tiempo. 9 años ya. Ahora mismo, ¿cuántos miembros estáis? Pues mira, dato de hoy, somos más de 17.500 miembros. Hay que tener también en cuenta que de estos 17.500 miembros, pues no todos evidentemente estamos activos. Hay varios miles que han posteado poco o que no han posteado nada, pero sí que somos unos cuantos cientos todos los días en los foros comentando sobre un juego, sobre otro juego, sobre traducciones, sobre la vida en general. A mí lo que me choca mucho es, creo que a mí y a casi todo el mundo, el proceso de traducción de los juegos que vosotros realizáis. Me gustaría saber qué herramientas usáis, cómo es el proceso exactamente para llegar a traducir estos juegos que son enormes, vamos. Sí. La traducción, la verdad es que somos como una gran familia, pero probablemente una de las cosas por las que más se nos conoce y por las que más nos conocéis y por las que más nos dais las gracias es por el tema de las traducciones. Lo primero, antes de nada, antes de explicar cómo es el proceso de traducción, tenemos que decir que nosotros también albergamos traducciones de otra gente. O sea, nosotros traducimos, pero también guardamos traducciones de otra gente para que lleguen al mayor número de personas posible. Entonces, encontraréis traducciones que son propias y traducciones que son de otros. Las traducciones de otros intentamos, para un poquito mantener el nivel de calidad o en la medida de lo posible, que todas las traducciones estén hechas más o menos como a nosotros nos gustaría, intentamos o bien revisarlas nosotros mismos, probarlas con los juegos si tenemos tiempo y oportunidad, o bien conseguir todo el feedback posible por parte de la comunidad, que nos reporten si las traducciones funcionan, si están bien, si el vocabulario es correcto, si la traducción en general es aceptable. Y luego las nuestras, pues las nuestras, las traducciones que hacemos nosotros siguen un proceso más o menos muy parecido casi siempre. Lo primero que hacemos, antes de nada, es fijarnos en algún juego que nos gusta y que está en inglés, evidentemente. Nosotros estamos un poquito especializados en el tema de los juegos de rol y en PC. Entonces, la mayoría de los juegos que nosotros traducimos, por no decir todos o casi todos, son juegos de PC y juegos de rol. Una vez que encontramos o que existe un videojuego que está en inglés y que nos gusta, pensamos a ver si podemos traducirlo. Si la respuesta es positiva, lo que hacemos es intentar sacar los textos del juego de alguna de las maneras. A veces necesitamos para ello ayuda de las compañías, otras veces tenemos unos cuantos programadores que son unos verdaderos cracks y que se dedican a ello. Y una vez que tenemos los textos ya preparados para editar y sabemos cómo volver a introducirlos, empieza el proceso de traducción propiamente dicho, que no es más que una persona que coordina la traducción, tiene todos los textos, recluta varios miembros, para los que normalmente solemos exigir un nivel bastante aceptable de inglés y un nivel bastante aceptable de implicación, porque empezar una tarea de traducción de un videojuego es una tarea larga, requiere tiempo, requiere ganas, requiere implicación, requiere habilidad, y no, desgraciadamente, no siempre se encuentra todo eso junto en una misma persona. Entonces, lo que intentamos nosotros es reclutar a gente, al mayor número de gente posible que esté implicada y que tenga buen nivel de inglés. Una vez que los tenemos, el coordinador va dividiendo la traducción en cachitos, como si dijéramos, de texto, que va distribuyendo entre las personas que están implicadas en la traducción, y esas personas las van traduciendo. Cada uno utiliza su forma de traducir, su nivel de inglés, los programas de los que dispone. Normalmente solemos utilizar un simple editor de textos y un foro específico que creamos para el evento de traducción, en el que vamos poniendo nuestras dudas, dudas de frases, dudas de términos, dudas de palabras, traducciones que vamos haciendo para mantener la coherencia, para que una misma palabra esté traducida igual en todos los cachos del juego, todas las veces que aparece, etcétera, etcétera. Mientras vamos traduciendo los textos, el coordinador va actualizando un post que pone en el foro con todos los textos que van siendo traducidos y los textos que van siendo revisados, y cuando tenemos todos los textos traducidos, los introducimos en el juego. Cuando tenemos todo traducido e introducido en el juego, lo que hacemos es revisarlo, porque evidentemente somos muchos a traducir, aunque intentamos por todos los medios que la coherencia y la cohesión siempre sean las máximas posibles, siempre hay cosas que hay que mejorar y que hay que cambiar y que hay que corregir. Entonces, llega la labor de revisión. La labor de revisión es una labor bastante ardua porque implica jugar de nuevo todo el juego buscando todas las combinaciones posibles, todas las posibilidades posibles de diálogo y ver que no hay nada que hay los menos errores posibles, que no hay líneas femeninas en masculino o viceversa, que no hay incoherencias de género o incoherencias de número o incoherencias de persona o incoherencias de tiempo verbal, que una misma palabra o un mismo término se ha traducido igual en todas las veces. Por ejemplo, si traducimos una espada con un nombre específico, queremos traducirlo así siempre, porque no queda bien que aparezca una espada con un nombre en un momento y con otro en otro momento. Y eso es parte de la labor que se realiza durante la revisión. Normalmente la revisión es un proceso que dura mucho, casi tanto o más que la traducción. Y una vez que la traducción está revisada y estamos contentos con cómo está la traducción, cómo ha quedado y cómo está la coherencia de la poesía, pues la solemos liberar. O bien, si no la hemos liberado antes ya para que la revise la toda la gente que quiera participar, la liberamos para que la gente ya la pueda descargar y la pueda instalar. Pero vamos, normalmente en un proceso en una traducción compleja, como puede ser alguna de las que hemos hecho, todo el proceso de traducción, desde que nos decidimos a traducir un juego hasta que sale traducido ya, puede pasar perfectamente un año o incluso algo más. Madre mía, o sea, es algo que creo que todo el mundo supone, o sea, que es un trabajo impresionante, por lo que me dices, un año entero de vuestras vidas en vuestros ratos haciendo esta clase de trabajo. Yo sé que, por ejemplo, hay juegos que pueden ser realmente complicados de traducir. Yo me pasaba habitualmente por vuestros foros y sé que, por ejemplo, Marvel Ultimate Alliance tenía ciertas dificultades al sacar los textos, creo recordar que eso lo leí. Y, por ejemplo, Calo Chulú, el Dark Corners of the Hear, recuerdo que tenía un inglés. Yo ese juego me lo compré original, no pude usarlo hasta que no llegó vuestra traducción porque tenía muchísimo texto, un inglés que para mí era difícil de entender, un inglés muy coloquial y, como digo, muchísimo, muchísimo texto. O sea, en estos dos casos, vamos a poner como ejemplo este Marvel Ultimate Alliance o este Calo Chulú, ¿seguís tardando un año? ¿Tardáis más? ¿Tardáis menos? Pues mira, Call of Chulú fue una traducción que surgió así prácticamente como de improviso y la dirigió uno de nuestros usuarios más emblemáticos, que es a quien conocemos como Zunk, y no fue una traducción muy muy larga, porque la verdad es que participamos unos cuantos y el nivel de implicación fue bastante grande, pero la verdad es que sí, el tema del inglés de ese juego era tremendo, porque el juego está ambientado en Massachusetts, vamos, como cualquier novela de Lovecraft que se precie, el juego está ambientado en Massachusetts a principios de siglo, y del siglo XX, vamos, y ya estamos en el XXI, y la verdad es que era un inglés muy, muy rural, era un inglés bastante complicado y fue relativamente difícil adaptarlo en castellano. En el tema de Marvel, el problema principal que surgió al traducirlo fue el tema de los textos. Tenía un montón de texto y la verdad es que era muy difícil programarlo, porque era muy fácil romper los textos y había que tener mucho cuidado a la hora de programarlo para no cargarse todo el proceso de traducción anterior. Pero vamos, sí que fueron dos juegos que fueron relativamente complicados de traducir, aunque en el caso de Call of Chulú, que fue una traducción en la que yo participé, fue una experiencia genial, porque aprendimos un montón sobre las obras de Lovecraft, los que no éramos tan aficionados a él anteriormente, y la verdad es que fue un juego genial en su época, así que nos lo pasamos muy bien. Vamos, como en todas las traducciones que hacemos, pero vamos, en esta en particular también. Yo es que es algo que no llegué a entender en su momento, o sea, este Call of Chulú, lejos de ser un shooter, que la gente no se lleve al engaño, aunque el juego se ve en vista subjetiva, vamos a decirlo así, en 3D, la verdad es que tenía un argumento elaboradísimo, como comentábamos, muchísimo texto, y era una verdadera lástima que la compañía pues no se decidiera, por el motivo que fuera, a traer este juego traducido aquí al castellano. Lo que también me gustaría recalcar es que tenéis otra traducción imprescindible, pero imprescindible para todo el mundo, con un trabajo detrás que es que se ve nada más poner esa traducción, que lo habéis hecho con muchísimo mimo. Me estoy refiriendo a Vampire Bloodlines, que estoy seguro que fue una traducción muy difícil, porque hay cosas que, como comento, nada más empezar ese reloj, esa primera toma que tenemos del reloj, sale vuestro logotipo de Clan de Lan, y que para los usuarios de pie, como yo, fue una traducción, pero utilísima. O sea, no podíamos usar ese juego, los que no tenemos un conocimiento de inglés, y gracias a vosotros empezamos a jugar a ese juego y nos llegamos a terminar. A mí me gustaría saber si recibisteis alguna ayuda de la extinta Troika Games en su momento, porque parece que tiene un trabajo detrás este juego impresionante. Pues la verdad es que muchos de los que estamos en LAN, de los que participamos en las traducciones, de los que estamos más implicados, consideramos esa traducción como una de las más emblemáticas, porque la verdad es que fue una traducción muy complicada, porque llevó mucho tiempo, hubo que traducir un montón de texto, porque tiene un montón de texto el videojuego, hubo que revisarla, hubo que volver a revisarla, hubo que testearla, volver a testearla, participó un montón de gente. Cualquiera puede entrar en la, porque todas las traducciones que hacemos nosotros en el clan tienen su propia página web, dentro no de los foros, sino de la página web del clan, www.clanland.net, y ahí ponemos los créditos de toda la gente que participa en cada traducción. Y cualquiera que entre en la de Vampire Bloodline y vea la cantidad de gente que participó para traducir y para revisar y para testear y para coordinar y para programar, es impresionante. Pero volviendo al tema de las empresas que sacan los juegos en un idioma o los sacan en otros, también es una de las discusiones que tenemos o que hemos tenido habitualmente en el clan. Muchos abogamos porque las compañías saquen los juegos en castellano, pero la verdad es que hay ciertos ejemplos de ciertos juegos que salen en castellano que muchos pensamos también que para sacar ese tipo de traducciones casi mejor se las podían haber ahorrado y habernos dicho a nosotros, oye, traducidnos el juego, y nosotros probablemente lo hubiéramos hecho mucho mejor. Pero el tema de que los juegos salgan en inglés o salgan en castellano ya es un tema mucho más complejo. Normalmente siempre está relacionado con el tema económico, con si es económicamente rentable o no para la empresa que lo edita, y es lo que hay. El mercado se guía por el dinero y el dinero determina si las cosas se hacen de una forma, se hacen de otra, si los juegos se doblan, si no se doblan, si se traducen o si no se traducen. A mí también me gustaría saber, al hilo de esto, ¿habéis tenido algún problema con alguna compañía? ¿Os han puesto alguna traba? ¿No les gusta que hurguéis en sus juegos? ¿O en cambio, o sea, lo ven bien, lo ven como una cosa útil? Pues alguna vez lo hemos comentado, hemos hablado del tema y tal, y ninguno recordamos ningún caso de ninguna compañía que nos haya puesto trabas a la hora de traducir un videojuego. Traducir un videojuego es modificarlo, realmente. Y aunque hay compañías que podrían haber puesto algún problema a la hora de traducirlo, no recordamos el caso de ninguna que lo haya hecho. Bueno, por lo menos en este caso os dejan libertad, menos mal. Sí, hombre, solo faltaba. A mí también me gustaría remarcar que tenéis una traducción que a mí me parece también muy buena. Estoy hablando de la traducción de System Shock 2, que es un juego que aquí ni siquiera llegó. O sea, este juego ni se distribuyó en España. Gracias a vosotros, mucha gente, como yo, conoció ese juego. También me gustaría saber, en este caso, ¿fue muy complicada esta traducción? Porque es un juego de rol que yo diría que es muy, muy parecido a Deus Ex, al primer Deus Ex, que tiene mucha miga, mucho diálogo, diría yo, o sea, mucha línea de texto. Y me gustaría saber si fue muy complicado este juego y la reacción por parte de los usuarios, porque estamos hablando de un juego que aquí ni siquiera se distribuyó. Cierto, cierto. De hecho, esto viene como parte de, porque muchos de los que integramos el Clan LAN somos, aunque no nos guste en algunos casos reconocerlo, somos muy frikis, como se suele llamar ahora el término. Y nos suelen gustar cosas un poco como si dijéramos que frikis, pues, los que no somos fans del Señor de los Anillos, somos fans de Star Wars o de todo, o de cosas así. Jugamos a rol, nos gusta dibujar, nos gusta escribir, todo eso lo podemos compartir con el resto de usuarios en los foros respectivos. Y la traducción de System Shock 2 fue una cosa parecida. Fue un usuario que teníamos anteriormente, que ahora está ya bastante inactivo, pero que era un miembro muy valorado del clan, se dedicó a traducir el juego, que realmente no apareció en España, pero él lo tradujo. Se llama Barquero y empezó a traducir el juego y le dejó en un estado de casi casi para poder publicarla, pero se quedó así. Entonces, años más tarde, hace no mucho, otro de los usuarios que tenemos ahora, que es de los más activos, que se llama Dark Padawan, como veis es otro nick bastante que hace bastante referencia a sus gustos, sí. Pues se encargó de terminar la traducción y ahora mismo ya está liberada y es una traducción totalmente terminada. Pero vamos, como ves, es otro de los ejemplos de cómo puede evolucionar una traducción que está hecha por aficionados. La empieza uno, por motivos de tiempo, de lo que sea, no puede terminarla totalmente, pero al cabo de los años alguien recoge su labor y la termina completando. Y ahora mismo todos podemos disfrutar de la traducción de un gran juego, que como dices tú, es un juego que es una verdadera joya. Y no entiendo por qué no se comercializó aquí en España, porque la verdad es que es una verdadera joya. Para todos nuestros oyentes, como comentabas antes, cuando se metan a www.clandelan.net, en vuestras secciones tienen algo que llamáis revisiones. Estas revisiones son revisiones de traducciones oficiales de juegos. Me gustaría saber, para nuestros oyentes y para mí, ¿en qué consisten exactamente estas revisiones? Pues mira, realmente hay dos clases de revisiones. Tenemos revisiones de juegos propiamente dichos, porque hay unos cuantos usuarios que de vez en cuando nos pica el gusanillo de compartir lo que nos parece un videojuego con el resto de los usuarios. Entonces hacemos una revisión, como podéis encontrar en cualquier otra página de revisiones. Lo que pasa es que nosotros no somos, no estamos especializados y no hacemos revisiones de juegos habituales o las hacemos meses después de que salgan los videojuegos. Pero luego están las revisiones de traducciones. Las revisiones de traducciones simplemente son traducciones que nos parece que no tienen toda la calidad que se merece el juego para el que están hechas, y lo que hacemos es sencillamente mejoramos la traducción original del videojuego. Por ejemplo, recuerdo el caso más sonrojante, yo creo, para la editora fue, para mi gusto, el de Oblivion, la quinta parte de la saga The Elder Scrolls, que salió traducido en un castellano un poquito macarrónico, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el hechizo bola de fuego curaba. Vale. Con lo cual, eso realmente es una traducción, el juego sale en castellano, pero no es aceptable para la persona que juega videojuegos de rol, para la persona que es aficionada a los videojuegos de rol y para la persona que quiere disfrutar con un videojuego de rol. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en ese caso en particular y en otros fue mejorar los despropósitos de la traducción original. Eso es una revisión de una traducción. Hay un par de casos que yo diría que son especialmente sangrantes para la gente que desconocemos inglés, que tenemos un nivel muy muy precario. Estos casos son de dos juegos de Hideo Kojima, sería Snatcher y Polysnatch. Me gustaría saber si tenéis en mente hacer algún tipo de traducción de estos juegos. Pues mira, como te comentaba antes, nosotros estamos un poquito más especializados en el PC. Alojamos alguna traducción en consolas, pero yo recuerdo muy muy poquitos casos de traducciones de consolas que hayamos realizado nosotros. Snatcher y Polysnatch me suena que son videojuegos de consola. Sobre todo Snatcher, que sé que tiene varias versiones, que ha salido para diferentes plataformas, que hay una versión que está un poquito más recortada o modificada que otra por cuestiones de espacio o por cuestiones de exigencias tecnológicas de la plataforma en la que se publica. Y sé que tenemos alojada una traducción de SD Snatcher, que me suena que la S y la D va por Super Deform, y me parece que es para MSX. No sé si te refieres a una traducción sobre la versión del PC Engine o algo parecido, pero en principio no solemos traducir videojuegos de consolas, básicamente porque tampoco sería muy legal, entre comillas, modificar un videojuego de consola, volver a meterlo otra vez dentro del juego, a ver cómo tiene que tener el usuario la consola para que le funcione ese juego que está modificado. Hay muchas historias ahí que hay que considerar a la hora de hacer una traducción de un videojuego de consolas, y la verdad es que no nos hemos puesto muchas veces a la labor de traducir un videojuego de consolas. Sí, o sea que parece, por lo que me comentas, parece más complicado a nivel legal, vamos a decirlo así, que a nivel de trabajo. No ya a nivel legal como tal, que también, sino a nivel de que si yo, por ejemplo, modifico un videojuego de una consola, es mucho más improbable que ese videojuego no funcione, a no ser que la consola también esté modificada, cosa que no es muy legal, o no sabemos si es muy legal o no, y no nos gusta meternos con cosas que no está muy claro si son legales o no. Y ese básicamente es el problema, porque nosotros podemos extraer los textos de un videojuego de consola, traducirlos y volver a meterlos, pero luego lo complicado es hacer que a ti o al resto de personas que quieran probar esa traducción le funcione. A mí ya me gustaría, para ir acabando, hacerte un par de preguntas a nivel ya más personal. ¿El juego más complicado que habéis traducido? Pues el juego más complicado, yo creo que me tengo que decantar por dos. Y son Planescape Torment, que te sonará, está utilizado con el mismo motor que la saga Baldur's Gate, que es mundialmente conocida. Es un juegazo. Uno de los mejores, uno de los mejores de rol, sí señor. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor, y la verdad es que la complicación de la traducción estuvo a la altura de la calidad del juego. O sea, el juego es un juego genial y la traducción fue complicada, pero la verdad es que quedó muy, muy bien, una de las mejores. Y la otra es, sin duda, Canon, porque es una traducción extensísima. Yo creo que superó las 70.000 líneas. Uf. Y se tardó un montón de tiempo en terminar, en completar la traducción. Y fue, la verdad, yo creo que fueron las dos traducciones más complicadas por cuestión, una de verdadera complicación en el lenguaje, y la otra por extensión, aunque la de Planescape Torment tampoco fue una traducción corta, que también fueron más de 65.000. ¿Qué juego os gustaría traducir a día de hoy? Uf, pues la verdad es que a veces nos hemos quedado con ganas de traducir alguno, porque por ejemplo, hace no mucho salió Drakensang en España, que es un juego de una compañía alemana que salió primero en Alemania y aquí en España tardó mucho tiempo en salir después, pero lo publicó este Interactive, que todos los juegos los traduce y los traduce de maravilla, y al final nos quedamos sin traducirlo, porque salía traducido ya, y a algunos nos dio un poquito de pena. Pero bueno, la verdad es que no hay mal que por bien no venga. Si los juegos están bien traducidos, pues nuestra labor no es necesaria, y es porque las compañías hacen realmente bien su trabajo. Esta pregunta no sé si está hilada también acerca de la complicación que tienen los juegos para traducir. ¿De cuál estáis más orgullosos? No sé si será del que más complicado ha sido, si hay alguno que particularmente os gusta, que no ha costado tanto, pero que habéis dicho, aquí estamos nosotros y aquí lo tenéis. Pues hombre, yo creo que todos los que participamos alguna vez o de vez en cuando o habitualmente en las traducciones del juego estamos igualmente orgullosos de todo lo que traducimos. Tanto de juegos como de mods de juegos, porque también traducimos muchos mods de juegos como Baldur's Gate o Neverwinter Nights o Morrowind. Y todos estamos igualmente orgullosos de todo lo que traducimos, porque todo, aunque sea un mod pequeño, lleva su tiempo y lleva su labor. Pero vamos, yo creo que todo lo que hemos mencionado hasta ahora es probablemente de lo que cualquier compañero que haya participado en alguna traducción en el clan estaría también más orgulloso. Y esto, no sé si me lo vas a poder contestar. Para acabar esta entrevista, me gustaría saber si me puedes decir qué proyectos tenéis ahora mismo entre manos. Me esperaba esta pregunta, no sé por qué. La verdad es que siempre andamos rumiando cosas nuevas, siempre andamos buscando juegos para mantenernos ocupados, para hacer cosas. Tenemos una comunidad, como dije al principio, que es excelente, que está todo el día traduciendo videojuegos nuevos, mandándonos traducciones para que les alojemos, proponiendo traducciones para realizar, porque hay un foro dentro de la comunidad en el que se proponen traducciones, se realizan traducciones, se piden traducciones. Entonces la comunidad es muy activa hablando de traducciones realizadas o por realizar. Nosotros como lo que somos el equipo moderador y lo que trabajamos los que trabajamos siempre un poquito más juntos en el tema de las traducciones, la verdad es que siempre andamos pensando en cosillas nuevas, pero no podemos siempre hacerlas posibles, unas veces porque no podemos extraer los textos, otras veces porque realmente los juegos al final salen traducidos o porque surgen otras complicaciones y no podemos conseguir las personas que sean necesarias para traducir el juego, aunque eso realmente solo nos ha pasado una o dos veces como mucho. Así que yo creo que es mejor que no digamos, pues mira, vamos a traducir este juego o este otro juego, si luego realmente no vamos a poder hacerlo, porque cuando nos ponemos a realizar un proyecto de traducción, siempre lo anunciamos, decimos, mira, vamos a traducir este videojuego, vamos a traducir este mod, para que la gente nos vaya echando un cable o nos vaya animando, nos vaya apoyando, nos vaya ayudando, lo que necesitemos en cada momento. Bueno, pues Jesús, te voy a ir despidiendo, no sin antes recordar a nuestros oyentes que vayan a www.clandelan.net. Si necesitáis algún tipo de traducción de algún juego que esté en inglés al castellano, es la página de referencia, sin duda alguna. Jesús, muchas, muchas gracias a ti, a toda la gente que formáis parte de esta página tan enorme, que creo que, aunque sois muy conocidos y sé que la gente os lo agradece, siempre será poco el agradecimiento de la gente por el soberbio trabajo que realizáis. Nada, como dije al principio, nosotros realmente nos gusta hacer lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta, porque lo consideramos necesario, pero también porque nos gusta y eso es lo principal. Y nosotros realmente, sin vosotros, si nosotros creamos una traducción y luego nadie se descarga esa traducción, la traducción no sirve realmente para nada y todo el trabajo que nosotros hacemos es en balde. Así que lo que a nosotros realmente nos da fuerzas para seguir alojando traducciones, para seguir realizando traducciones, para seguir corrigiendo traducciones, es la gente que realmente las demanda, las necesita y se las descarga. O sea que realmente a quien hay que dar las gracias, como dije al principio, es a vosotros. A ti, que nos ayudas a difundirnos y ayudas a que lleguemos a más gente y más gente pueda disfrutar de las traducciones, y a la gente que realmente disfruta de ellos, porque es para lo que las hacemos. Bueno, pues nada más, simplemente recordar tu nick, Jesús Gandalf, cuando la gente entre en Clan de Lan, que sepan que tú eres la persona que responde ese nick. Y un abrazo muy fuerte, porque realmente, como digo, y a pesar de de que también, como comentas, nosotros estamos ahí para vosotros. Un abrazo muy fuerte, porque gracias a vosotros la gente como yo disfruta de auténticos juegazos. Que sepáis que Fase Bonus está ahí para absolutamente todo lo que queráis. Muchas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa, que es un programa muy interesante, y a seguir haciendo la labor que hacéis, que también necesitamos programas como el vuestro, que no existen en las radios más generalistas.